sinto carícia, sinto voz, sinto mirada cálida, sinto presença alrededor. Yo no sería nada sin el te quiero a media voz que tú me regalas. Sin esas noches de amor yo no podría Yo no podría vivir sin ti acariciándome. Yo no podría vivir sin ti calmándome la sed. Yo no podría vivir sin ti besándome la voz, hablando a media luz, ardiendo en mi volcán, llenándome de amor. Hablando a media luz, ardiendo en mi volcán, llenándome de amor. Sin tu perfume que aspirar, sin tu sonrisa mágica, sin tu sabor al despertar, yo no sería nada. Sin los caminos de tu piel por donde perderme, sin la locura de tu amor yo no podría vivir. Yo no podría vivir sin ti acariciándome. Yo no podría vivir sin ti calmándome la sed. Yo no podría vivir sin ti besándome la voz, hablando a media luz, ardiendo en mi volcán, llenándome de amor. Hablando a media luz, ardiendo en mi volcán, llenándome de amor. Hablando a media luz, ardiendo en mi volcán, llenándome de amor. Hablando a media luz, ardiendo en mi volcán, llenándome de amor.